1, 8. Epílogo irreverente. Releo lo escrito y tomo conciencia de lo pesado que puede resultar su lectura. El intento de articular tanto concepto que anda por ahí desarticulado, loable creo lo desde mi intención, tropieza con el obstáculo de la numeración sesuda y tediosa. No he encontrado otra manera de exponer los conceptos que anteceden y si la hay, es tarde, ya que lo escrito está y alguna vez hay que darle un corte. Además, reordenar algo es muchas veces más difícil que introducir un nuevo orden, por lo que tendría que escribir todo de vuelta y esta idea se me hace francamente insoportable. Así es que por un lado recurro a la comprensión del lector y por el otro intento reparar mis faltas con este epílogo. Y lo hago proponiendo un juego, o sea apelando a una complicidad lúdica con quien esto lee. Es sabido que los refranes expresan la sabiduría popular. En términos de crítica de la vida cotidiana, ponen de manifiesto muchas cosas de las que habitualmente no se habla. Algunos de ellos se refieren, explícita o implícitamente, al ámbito de las organizaciones. ¿En qué otro contexto, si no, puede entenderse aquello de dónde manda capitán o manda marinero? Sí, ya sé que también es válido para el ámbito familiar, pero las distinciones entre familia y organización nos llevarían a otro trabajo igual de extenso. El juego que se me ha ocurrido recurre a estos refranes y tiene dos partes que paso a anunciar. A. Ubicar los siguientes refranes en alguno de los cuatro vértices que constituyen nuestro esquema. Ojo por ojo, diente por diente. La pereza es la madre de todos los vicios. Por la plata baila el mono. Temprano la cama y temprano amanecer, producen riqueza, fuerza y saber. Como la ley del padre Gargajo, unos arriba y otros abajo. Donde menos se espera salta la liebre. Panza llena, corazón contento. Dime con quién andas y te diré quién eres. El buey solo bien se lame. A la ocasión la pintan calva. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. El ojo del amo engorda el ganado. No por mucho madrugar amanece más temprano. En boca cerrada no entran moscas. La tercera es la vencida. Hace el bien sin mirar a quién. En casa de herrero, cuchillo de palo. Ejemplo. Es indudable que el refrán como la ley del padre Gargajo, corresponde al vértice institución, ya que expresa el carácter instituido que asumen las relaciones de poder en las organizaciones en general. Ayuda y advertencia nos extrañe el lector si la mayoría de estos refranes corresponden a un mismo vértice. En todo caso, si esto fuera así, podrá extraer sus propias conclusiones acerca de la forma en que se reproducen ciertos modos de relación social. B. Muchos refranes están compuestos de dos partes que resultan cada una de ellas claramente atribuibles a un vértice de nuestro esquema. Así, por ejemplo, en al que nace barrigón, es al ñudo que lo fajen, puede descomponerse de la siguiente manera. 1. Al que nace barrigón. Corresponde al vértice de sujeto y alude a sus características determinantes del modo en que asumirá los roles que se le asignen, o más bien, ¿por qué no los asumirá? 2. Es al ñudo que lo fajen. Corresponde al vértice de organización, haciendo referencia al proceso de adjudicación de roles. El lector deberá establecer las correspondencias correctas para los siguientes refranes. El hábito no hace al monje. Al que madruga Dios lo ayuda. Aramos, dijo el mosquito. La culpa no es del chancho sino de quien le da de comer. Más vale pájaro en mano que cien volando. Gato con guantes no caza ratones. A buen entendedor, pocas palabras. El que no llora, no mama. Nota. La metáfora que puede surgir del individuo en la organización como ratón o como mosquito es pura coincidencia. Bien podría haber otras que lo compararán con un león o un lince, pero yo no las encontré. ¿Será que no existen? Y de ser así, ¿por qué? Referencias bibliográficas L. Pichón Riviere, Enrique. El proceso grupal, Nueva Visión, Buenos Aires. 1975. 2. Quiroga, Ana. Enfoques y perspectivas en psicología social, ediciones 5, Buenos Aires, 1986. 3. Maisonneuve, Jean. Psicología social, Pay 2, Buenos Aires, 1979. 4. Morin. Edgar. El método. La naturaleza de la naturaleza, Cátedra, Madrid. 1981. 5. La Pasade, Georges. Grupos, Organizaciones e instituciones, GEDISA, México. 1985. 6. Petit, Franco. Psicosociología de las organizaciones, Herder, Barcelona. 1984. 7. González Requena. Jesús. El espectáculo informativo, ACAL, Madrid, 1989. 8. Etkin, J. y Echvarstein, L. Identidad de las organizaciones, PAI 2, Buenos Aires, 1989. 9. Guattari, Félix. Psicoanálisis y transversalidad, siglo XXI, Buenos Aires. 1976. 10. Guattari, F. Ob. Sit. 11. Morin, E. Ob. Sit. 12. Etkin, J. y Echvarstein, L. Ob. Sit. 13. Wolf, Mauro. Sociologías de la vida cotidiana, Cátedra, Madrid, 1982. 14. Luhmann, Niklas. Sociedad y Sistema, PAI 2, Barcelona, 1990. 15. Goffman, Erwin. La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorortu, Buenos Aires, 1971. 16. O'Donnell, Mario. Teoría y técnica de la psicoterapia grupal, Amorortu, Buenos Aires, 1974. 17. Menzies, Isabel y Jaques, Esiot. Las instituciones sociales como defensa frente a la ansiedad, PAI 2, Buenos Aires, 1970. 18. Etkin, J. y Echvarstein, L. Ob. Sit. 19. Cruces, N. J. El pacifismo unilateral puede ser peligroso, Diario La Nación, Buenos Aires, 19 de junio de 1990. 20. Wolf. M. Ob. Sit. 21. La Pasade, Georges. El analizador y el analista, GEDISA, Barcelona, 1979. 22. Etkin, J. y Echvarstein, L. Ob. Sit. 23. Etkin, J. y Echvarstein, L. Ob. Sit. 24. Thompson, J. Organizations in Action, Crowville, Nueva York, 1969. 25. Cogebe, Alexandre. La dialéctica del amo y del esclavo Hegel, La Pléyade, París, 1975. 26. Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. La voluntad de saber, siglo XXI, México, 1987. 27. Goodman. Sergio. La organización original, ficha publicada por Ediciones 5 en 1988 e incluida en este libro. 28. Redin, William. Efectividad gerencial. Diana, México, 1974. 29. La Planche, Ginny Pontalis, Jean. Diccionario de Psicoanálisis, Labor, Barcelona, 1981. 30. La Planche y Pontalis. Ob. Sit.